Buenos días, queridos, queridas. Tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. Días a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Viernes. Perdón. Les decía, viernes 5 de septiembre, sol y mucho frío aquí en la Santísima. Cuando respiras, no te angusties jamás por el destino. El universo es sabio. Algunos minutos ya pasados de las 8 y esta balsa que se echa al agua y que promete, asegura, afirma, propone 2 horas plenas de información, de puntos de vista, de opiniones, de miradas sobre estos momentos tan complejos y sobre todo donde es tan fácil dividir la cuenta entre 2, ¿verdad? Entonces, bueno, también es una intención de la balsa esto de generar otras miradas, de proponer, de compartir y de que podamos construir juntos un análisis más interesante de la realidad. Acostumbrarme a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor que yo siento por vos. Si algún día no me ves, no tengas miedo. En gotas de agua te visitaré y te abrazaré en la luz del Buenos días a Mariana, buenos días a Héctor, a Manuel, buen día a Mario que estaba bailando ahí, muy bien. Mario tiene la amabilidad de ponernos un video sobre lo que estaba haciendo. Para ella. Buen día Ricardo, buen día Ale, buen día Leandro, Jimena, la tripulación a full hoy viernes. Luz brilla para ella y para mí. Hay dentro de ti pétalos de miel, yo los puedo ver solo por tus ojos. Llevas mi blues, Lara, diste la luz clara a mi pena, nuestra pena, hoy tiene luz. Lloras mi blues, Lara, agua cristal. Pétalos de miel, yo los puedo ver solo por tus ojos. pétalos de miel, yo los puedo ver. Solo por tus ojos hay dentro de ti pétalos de miel, yo los puedo ver. Solo por tus ojos hay dentro de ti pétalos de miel, yo los puedo ver. Solo por tus ojos hay dentro. Buenísimo esos 4 segundos entre el comienzo y el final. Luz, sos una luz. Estela, que nos aconseja un té de miel para la garganta, muchas gracias. Rodolfo, que se alegra de escuchar El Camino otra vez al aire. Para ella. Y aprovecho, vaya el agradecimiento a todos y todas quienes se preocuparon a ver qué pasaba, que no encontraban la radio, que no la sintonizaban, que... Las cosas, ¿vieron cómo son las cosas? Para mí, hay dentro de ti. Y bueno, y en esos días que El Camino estuvo fuera del aire, esta balsa se refugió en internet, se refugió en la web para poder seguir navegando. La agradable sensación de estar navegando juntos. Y en este caso comenzando la travesía con esto de hay dentro de ti pétalos de miel. ¡Wow! Hoy tienen luz, lloras mi blues, Lara, agua cristal clara, por mis venas van tus huellas. Color hay dentro de ti, pétalos de miel, yo los puedo ver solo por tus ojos. Y así, a puro buen gusto hecho canción, nos vamos para la redacción de Ecos Regionales. Dale, Ricardo. Dentro de ti, pétalos de miel, yo los puedo ver. Solo por tus ojos hay dentro de ti, pétalos de miel, yo los puedo ver. Solo por tus ojos hay dentro de ti, pétalos de miel, yo los puedo ver. Solo por tus ojos hay dentro de ti pétalos de miel, yo los puedo ver solo por tus ojos, solo por tus ojos, solo por tus ojos. Calma, estamos en la balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Qué buena idea que Ecos Regionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. milonga en do, canto menor. Cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos. Como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Hola, muy buenos días, Eduardo. Un placer poder comunicarnos como siempre desde la redacción de Ecos Regionales. Hoy viernes 5 de septiembre, fría mañana. Un saludo a toda la audiencia de La Balsa que está prendida a ese gran programa del camino. Les adelanto algunos de los titulares, bueno, que ya estamos elaborando la información en la mañana de hoy en redacción de Ecos Regionales para la edición que saldrá esta tarde. Representantes de la OPP recorren el país y estuvieron en reunión con el alcalde Agustín Musa y concejales del municipio de Ismael Cortinas. También estuvieron luego en Trinidad manteniendo contacto con el intendente el licenciado Diego Irazábal y su equipo. La idea es conocer un poco la realidad en materia de proyectos que vienen ejecutándose tanto en Ismael Cortinas como en Trinidad y en centros poblados del departamento, y a partir de ahí proyectar nuevas iniciativas que hacen al desarrollo del departamento. Sacaron apuntes los representantes de la OPP para llevar algunas iniciativas que se podrían estar incluidas dentro de las propuestas que contendrá el presupuesto nacional. Y precisamente hablando del presupuesto, como ustedes saben, un gran debate se está originando a nivel político fundamentalmente, y una información que nosotros recogemos de Agencia EFE dice que Orsi asegura que el presupuesto es fundamental y confía que será tratado con sensatez. Esperemos que así sea de parte de la oposición, que ha realizado críticas muy fuertes sobre el contenido de ese documento, el principal proyecto que tendrá el país para este quinquenio. Tenemos un análisis, Eduardo, sobre una realidad que empuja a construir más políticas públicas de prevención. Nos referimos a los resultados de la 10ª encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media. Y para poner atención esos resultados que viene analizando precisamente la Junta Nacional de Drogas, quien se dispone a recorrer el país para marcar algunas líneas en materia de política de prevención del alcoholismo y las drogas en general. El universo de estudio de esta encuesta comprendió adolescentes de entre 13 y 17 años escolarizados de ciudades de 10.000 habitantes. El muestreo se efectuó en el territorio nacional el 26 de septiembre, entre el 26 de septiembre y el 1 de noviembre del año pasado, entre más de 5.000 estudiantes de centros educativos públicos, privados y de la educación técnica. Algunos porcentajes como para ir haciendo boca de alguna forma para conocer la realidad de nuestro país. Los porcentajes indican que el 82% de los estudiantes consumió alcohol alguna vez en su vida, 67% en el último año y 42% en el último mes. Por otra parte, el 82% de los alumnos consumió bebidas energizantes alguna vez en su vida, 66% en el último año y 37% en el último mes. Las autoridades analizan con preocupación estas cifras que seguramente, y sin seguramente también, engloba al departamento de Flores, que es una de las también inquietudes de quienes trabajan, que a nivel de la salud fundamentalmente y de la Junta Departamental de Flores. El domingo próximo y luego de muchísimos años se ordena en la Catedral de San José el sacerdote de Flores, Agustín Molina. Es un chico que estudió, fue policía acá en Trinidad y después se fue al seminario, y el domingo el obispo diocesano Fabián Antunes habrá de ordenarlo sacerdote. Así que es una información bastante completa en la medida en que, bueno, damos a conocer los perfiles, quién es este chico, este muchacho que habrá de ordenarse sacerdote el próximo domingo. Hay un informe también muy interesante del corresponsal de Montevideo sobre el título es La muerte después de la muerte, que aborda, bueno, cuáles son algunas técnicas que han aparecido para presentar a aquella persona que fallece y bueno, y su familia trata de acuerdo a sus creencias, de prepararse para un duelo menos sufrido, por decirlo de alguna manera. Fiesta en Cerro Colorado, Eduardo. Se viene mañana y el domingo la Expo Cerro Colorado, con una fiesta el sábado en la noche y el domingo un extenso programa fundamentalmente artístico que reunirá seguramente a mucha gente de esa zona rural del departamento. Mientras eso pasa en Cerro Colorado, en Villa Imbel Cortina se prepara para la organización de la Semana de la Villa. Eduardo, por ahí van a surgir en la mañana algunos otros datos y en la tarde el diputado Andrés Grecia convocó a los medios de comunicación para realizar un balance de su gestión a lo largo de estos 6 meses, y en la mañana de hoy una delegación del Mides llega a Trinidad también para profundizar políticas de carácter social. Un saludo a ti, Eduardo, y a la audiencia. Buen fin de semana. Chau, chau. Que no llora, ¿quién de nosotros no sabe del otro? Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando tono mayor. Cuídame que el viento es tiempo, cuídame que estoy sintiendo. Cuídame que el viento pega y fácil me puedo romper. Cuídate de la tormenta, que aunque pasa siempre llega. Que la vida siempre es vida y se escapa por arriba. Sentir cosas hermosas, percibir que pasa el tiempo, que vivimos sin perderlo. Que va, que va, que va, que viene. cansancio de la mente, por seguir siempre lo urgente, intentar cambiar la vuelta sin perder la dirección. Estoy cansado de la moda que desarma a las personas, de buscarte y de quererte, de encontrarte y de perderme. No puedo más, quiero explotar y que de adentro salga algo natural. No puedo más, no quiero más, y que de adentro salga algo. Que viene, que viene bien, y como la ves, que va, que va, que va, que viene, que va, que va, que va, que viene, que viene bien, y como la ves, que va, que va, que va, que viene, yo solo ahí, yo solo acá, que va, que va, que va, que viene, que viene bien. Por supuesto, Cuídame, de Las Milongas Extremas. Buenísimo el informe desde la redacción de Ecorregionales. Nos quedamos con dos, esta encuesta a estudiantes, ¿verdad?, adolescentes, y el consumo de alcohol. El informe nos habla de porcentajes de adolescentes con un consumo de alcohol notorio, importante, con un consumo también de bebidas energéticas, energizantes. Y en esta etapa, la Junta Nacional de Drogas también va a incluir el consumo de pantallas. Buenísima novedad, como también buenísimo esto que nuestro amigo Carlos Molina, Carlitos, se ordene sacerdote el domingo aquí en La Santísima. Y como esta balsa, ustedes ya lo saben, va de aquí para allá. nos vamos para otra de nuestras queridísimas columnas. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, tripulantes de la balsa, que hoy viernes 5 nos impulsamos y lanzamos a la aventura de escucharnos, de compartirnos, de sentirnos. Y bueno, hoy en este viernes ya de septiembre, bueno, un amanecer hermoso por este lado del país. Y bueno, tenemos ganas de compartir en este día para seguir con un poco una idea que la vez pasada hablábamos de todos esos cambios que se hacen a través de la luz del sol, en cuanto a que cómo amanece más temprano, cómo se extienden las horas de luz durante el día y ya el atardecer se hace también más distante, lo cual nos amplía lo que sería esa luz natural del sol y todos los cambios que se van generando en el organismo, desde de su fisiología, sus hormonas, todo empieza a cambiar. También ese regalo que tuvimos la semana pasada de climas más cálidos, más templados, que también hace unos efectos a nivel del sistema nervioso, sistema hormonal. Uno empieza a sentir, se empieza a sentir los cuerpos ya distintos, con menos abrigo, menos capas de cebolla, y eso nos aligera. Y se da mágicamente ese sentido de inestabilidad, porque ya la semana pasada, que ya pasaron varios días, se dio eso a nivel de la naturaleza, y ya esta semana nos sorprende imprevisiblemente con un cambio frío de vuelta a campera, bufanda, gorros, y se da eso en esas, en las interestaciones y más que nada en la primavera, que su llegada y partida va y viene, tiene eso de inestable que para la tradición oriental lo ubica en lo que sería, como hemos hablado, en el reino mutante de la madera. La tradición oriental se basa en reinos mutantes que van pasando sus ciclos: el invierno corresponde al agua, la primavera a la madera, el verano al fuego, el otoño al metal y el estío, las interestaciones a la tierra. Son 5 reinos que se basa la tradición. Y eso, la madera, la primavera, con el buen ruido de una moto que acaba de pasar, nos plantea eso impredecible e inestable, que por momentos salimos con campera, sin campera. Y también es una forma de prepararnos o mostrarnos lo impredecible e imprevisto que se pueden dar. De que, por más que sin duda que tenemos una cantidad de sistemas que puedan medir o de prever cómo puede estar el clima, qué puede llegar a pasar. Se da eso inestable en la mayoría de las veces. Y que a su vez lo podemos llevar a eso también en nuestras vidas. Que muchas veces pensamos, sentimos que las cosas van por un lado y de repente se da un sacudón que nos plantea otro escenario. O de repente estamos en un escenario complejo, complicado y algo se da que nos saca, nos plantea otra posibilidad. Pero sin duda que son situaciones que nos hacen estar mucho más atentos, como la luz que se empieza a expresar, empieza a mostrarnos las cosas de otra manera en la primavera, como hablamos la vez pasada de los brotes, etc. Es como que eso inestable e impredecible, como se da en la primavera con el clima, se da continuamente también en nuestras vidas, que muchas veces podemos estar atentos y ver esas pequeñas señales, esos pequeños signos, esas pequeñas luces o grandes luces que nos plantean un movimiento distinto, un cambio de rumbo, una vuelta en el timón, o de estar atentos a dónde sopla el viento para que nuestras velas de nuestra balsa se puedan expandir y tomar ese impulso para dar un rumbo, que tal vez vayamos por lugares similares, pero que sin duda, si estamos atentos porque hay más luz, podamos ver un poco más de que lo que tal vez nos quiera mostrar el entorno, de esos imprevistos e inesperados, que seguramente todos los que nos estamos escuchando en esta balsa, en algún momento o en varios momentos hemos tenido, donde todo pintaba de un color y de repente esos colores se han transformado, y que si no entramos en catalogarlos o encasillarlos en buenos o malos, como no era alucinante e increíble la semana pasada con el calor, que obviamente que se siente muy bien, por lo menos para algunos, y tampoco es horrible que ahora venga el frío y que puede ser muy lindo para algunos o muy feo para otros, porque pueden seguir prendiendo la estufa o no, pero sí quedarnos con esa idea que nos trae la primavera, que no solo la sangre altera, sino que nos plantea los imprevistos, inesperados, que sin duda nos van a traer muchas sorpresas para descubrir, para redescubrirnos, renovados, como en la primavera, desde otro lugar, desde otra manera, y tal vez con otras luces que nos vayan iluminando. Y aprovechemos el viento que impulse nuestras velas de la balsa o de la barca de cada quien, para dar riendas a esas ideas y esos proyectos. Hoy por acá, reflexionándonos y reflexionando en los impredecibles, inesperados, y que la aventura sigue. Fuerte abrazo, que tengan un hermoso viernes, una hermosa semana, y que bueno, sorprendámonos. Vamos arriba, fuerte abrazo. Muchas gracias. De mil modos, te quiero solo. haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Por supuesto, me haces bien, Jorge Drexler. Para contarte canto. Buenísima la columna, el espacio que Ale comparte con nosotros, esta mirada de estar atentos, de estar atentas. Te quiero. De los cambios, de que el viento puede ser un problema si lo vivo como un problema, de que puede ser una solución si lo vivo como una solución. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos. Que el corazón. Que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Nos encanta En la Balsa porque termina Ale su columna y Estela ya nos manda un ¡ah, me encanta la columna de Ale! Está buenísimo que se generen esos diálogos, ¿verdad? Porque no solamente las columnas dicen entre sí, sino también los navegantes, las navegantes, jugamos con lo que estamos escuchando, con lo que estamos sintiendo. Me haces bien. Y en esto Mario está atento a puntualizar que la ordenación sacerdotal de Carlos Molina será el domingo sí, pero en la Catedral de San José. Me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Y con Drexler repitiendo que me hace bien, nos vamos a otra querida columna de la balsa. Thank you. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Buenos días, estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, viernes, se acerca el fin de semana. Bueno, todo pinta que va a ser un fin de semana de lindo. No sé qué anuncios hay, pero bueno. La visión mía es a través de la ventana helada hoy, sí. La verdad que estuvo muy frío ayer, ya estamos en septiembre y bueno. Esperemos que sean de las últimas. Estas heladas, estos fríos retrasan el crecimiento, demora el verde en venir. Bueno, bastante frío. Bueno, ganó Uruguay, estamos en el Mundial. Pan y circo, para adelante. Bueno, no sé cómo lo irá, porque siempre ha sido oportuno para en todos los países, ¿no? Y si los gobernantes lo toman como una oportunidad, pueden sacarle provecho a eso. Sabemos que es el deporte nacional nuestro. Hay un país atrás de estos gurises que juegan a la pelota, pero bueno, todo hay que verlo sin quitarle el mérito, ni la emoción, ni la alegría, porque si no al final terminamos criticando absolutamente todo y nada nos sirve, ¿no? Pero el fútbol, nacemos con eso y bueno, más allá de todos sus pormenores, sus tejes y manejes, hay que disfrutar ese momento y bueno, en ese gol que uno grita, a veces canaliza otros problemas, otras. Son 90 minutos de disfrute y bueno, después, atento a la jugada, pero bueno, cuando juega la selección uruguaya, cuando juegan estos gurises, y muchos de ellos vienen de hogares humildes también, hoy son millonarios algunos, otros tienen un buen pasar, y está bien que lo tengan. Comentario aparte, estoy mirando a través de la ventana, está por dar a cría una yegua que tengo, y bueno, me tiene medio preocupado eso, está por parir. Estas cuestiones de la naturaleza, de los animales, que en particular me gustan mucho. Y bueno, estoy atento a esas cosas. También lo combino con la actividad física. Bueno, ganó Uruguay, estamos en el Mundial. A otra cosa. Hoy quiero hacer un comentario con respecto, y lo quiero enganchar un poquito con la columna anterior. Y tiene que ver con estas cuestiones que están sucediendo. Comentario, como les digo, uno a través de su trabajo y de los años vividos y sin salir mucho del departamento, del pueblo, por la tarea que uno ha ido desempeñando en la educación y me he desenvuelto siempre, creo que no me queda escuela que no conozca en la que haya pasado, sobre todo en las escuelas de la periferia. Trabajé en casi todas. Escuela 31, escuela 2, 19, 18, la 30, la 27. Capaz que digo números y algunos no las conocen por sus denominaciones o por su ubicación barrial o por su nombre, lisa y llanamente. La escuela del hipódromo, la escuela del aire libre, la escuela 16, la de Sarandí, la escuela 18, barrio Imbe, escuela 19, allá en ay, Inés Durán y, bueno, ahora se me perdió la otra calle al lado de la terminal por allá. Bueno, por todas esas escuelas y uno, no hay mejor termómetro para ver una realidad de un barrio que la escuela. Ah, eso es así. La escuela te da clarito, compartiendo con la gurizada, con la maestra, bueno, qué tal es la situación. Y bueno, todos esos años por ahí me da cierta autoridad para hacer un comentario que quiero hacer ahora. Y he seguido en contacto porque nuevos profes, colegas, uno siempre pregunta, che, ¿cómo te fue? ¿Cómo está la escuela? ¿Tal escuela? Yo estuve tantos años ahí, tantos años allá. Mirá, pasa esto, pasa aquello. Y bueno, y estamos bastante informados. Pero lo que ahora me sorprende un poco y es comparando. Consumo mucho la noticia escrita. No, desde que vivo afuera no tengo cable y esas cosas. Y bueno, más o menos leo bastante, converso y bueno, las noticias más o menos ahí por las redes. Pero no programas de televisión. Entonces, cosas que uno ve a veces que decía, no, eso en Flores no va a pasar, esto acá no llega, esto. Bueno. Lamentablemente, hoy tenemos que decir, y lo peor de todo esto que voy a decir es que lo estamos naturalizando. Se está aquello de que de tantas veces verlo o de tantas veces comentarlo comienza a hacerse algo natural y algo común, y eso es lo peor que nos puede pasar. Tenemos gente en situación de calle en nuestra ciudad. Tenemos la pobreza infantil que campea y fuerte, tenemos violencia. Hoy, aquello que se veía por ahí, lo que se escuchaba, que agredieron a una maestra en la escuela, bueno, esas cosas están empezando a pasar aquí, no solamente en la educación primaria, sino en secundaria. Adultos que ingresan a las instituciones educativas sin autorización ninguna y que no se puede. Bueno, tenemos un montón de cositas que decíamos no, eso a nosotros no, y resulta que sí, eso a nosotros sí. Y bueno, también quiero hacer esta comparación. Son números, son estadísticas. No es algo que yo esté inventando, sino que es información real, pura y dura, y que está. Son problemas estructurales que tenemos en nuestro país. Hay un núcleo duro que no lo hemos logrado solucionar. Y me refiero al caso de la pobreza infantil, la desocupación y la violencia en la sociedad. Eso ha transversalizado todos los gobiernos, con mayor o menor incidencia, con mayor o menor porcentaje. Pero siempre ha estado. Eso ha estado un poco catalizado por las políticas de gobierno. De acuerdo al gobierno de turno, a quién favoreció o a quién perjudicó, bueno, es que se ve que esos números varían. Y bueno, tenemos eso. Y eso nos genera ansiedad a muchos de los que estamos ahora y que confiamos en nuestros gobernantes, que iban a venir a solucionar, que le van a entrar a ese problema, pero bueno, a veces es lo que comento en otras columnas, uno pide y exige al gobierno, a los gobernantes, que fue la fuerza política que les dio ese honor de estar ahí, como ya lo dije en una columna anterior, pero también vemos que hablamos, pasan los años y la pobreza está. La pobreza infantil aumenta, la violencia está, la gente en situación de calle sigue, los números se nos vienen agrandando. Lo que antes no nos llegaba, hoy lo tenemos al lado, y bueno, lo peor de esto es que lo estamos naturalizando. Me parece que está bien que el ciudadano exija, tenemos que exigir a aquellas personas con empatía y que tenemos sentido de la solidaridad, personalmente no me gusta ver un compatriota tirado en la calle, con problemas de salud, con problemas de consumo. Eso nos está liquidando. Cada vez vemos con más y más nuestra gurizada con problemas de consumo. Es una tristeza. Y esas cosas no esperan, esas cosas no nos dan tiempo, que venga el presupuesto, que venga. Y entonces ahí es donde uno se indigna y le entra esa ansiedad y por momentos se calienta, ¿no? Porque si no puede ser que nos estén pasando estas cosas. Porque en este pueblo, por más gurí que uno ve y generalmente como ha estado metido en la educación, los conoce. Y da mucha tristeza ver a ese gurisito que lo tuviste de alumno en la escuela que hoy esté complicado. Y bueno, y entonces las herramientas, se te queman los papeles y no tenés forma de dar respuesta y eso duele. Uno lo que quiere es la dignidad y que las necesidades básicas de nuestro compatriota estén satisfechas. Y eso es responsabilidad del Estado, el Estado que somos todos. Entonces tenemos que exigir. Está bien, yo sé que falta, que hay tiempos de espera, los tiempos políticos, los tiempos de los parlamentos. Claro, con 500, 600 palos por mes en el bolsillo tenés tiempo. Pero la gente que está en la calle no espera. Hace tiempo que no puede esperar. Así que bueno, capaz que hoy la columna vino un poco dura, pero me molesta cuando se reparte la torta y ya lo vimos en el gobierno de Luisito Lacalle. Esto como en el cumpleaños, ¿no? Que nos llaman a toda la gurizada a cortar la torta y nos ponemos alrededor de la mesa. Y viene la señora con el cuchillo grande y corta el pedazo, la mitad más grande. Esta para usted, nene, para el dueño del cumpleaños. Se regocija, come, queda bañado en dulce leche y lo que no le gusta lo tira. Este otro pedazo, esta otra mitad, los que estamos en la primera fila, los más grandecitos, para ustedes, estos son los allegados. Queda otro pedazo para una segunda fila, ¿eh? Y bueno, se terminó la torta, pero no nos dimos cuenta que quedó la última fila, los más chiquitos allá atrás, los que nunca llegan, esperando con la manito extendida para que le toque un pedacito de la torta. Así que yo creo que si hablamos con esta metáfora, tiene que alcanzar para todos, ¿sí? Si a la gente que le dimos, le confiamos esa posibilidad de tomar decisiones, bueno, que no se olvide que tiene gente que le confió para que tome esas decisiones. Entonces, bueno, entiendo sí los tiempos y todo, y a veces lo veo seguro en algunas cosas, pero también hay que tomar decisiones y hay gente que está esperando hace años y no puede seguir esperando. Hay que darle soluciones ya. Entonces, bueno, a veces hay que estar atento a estas situaciones. No estamos escapando en nuestro departamento a la realidad nacional. Y lo peor, como lo dije al principio, estamos naturalizando esta situación. No se olviden que el gobierno anterior favoreció a los empresarios y a ese poder económico que está detrás de algunos políticos. Pero ese poder económico que se enriqueció durante todo este tiempo, que agrandó su empresa, que agrandó su capital, no se olvide que a través de quién lo hizo, a través de la mano de obra del trabajador, ¿sí? De esa sociedad que le aseguró que se enriqueciera. No sé si fue justo o no en su reparto, eso quedará en esas negociaciones, pero hay que tener claro que la riqueza del país, que es esa torta que se reparte, la genera la mano de obra del trabajador. A través del empresario, sí, que maneja los hilos. Pero también, está bien que haga un peso, cómo no. Pero también que reconozca el trabajo de su gente, que es lo que le ayuda a enriquecerse. Bueno, quiero ir cerrando porque tampoco me quiero poner a filosofar mucho, cosa que no sé y que no, pero bueno, hablo desde un humilde ciudadano que ha pasado por diferentes ambientes de trabajo y de relacionamiento. Y bueno, veo una realidad. También hay que tranquilizar a la sociedad, pero hay gente que no puede esperar, así que hay que dar respuesta, ¿sí? Y si no tengo para ir y sacarlo de esa situación, ese núcleo duro que nos ha costado a cantidad de gobierno, ya lo digo, no lo hemos logrado erradicar, ¿tá? Si no puedo venir con el presupuesto a sacarlos del problema, bueno, tengo que estar ahí al lado y por lo menos contemplando y entendiendo la situación y prometiendo y cumpliendo. Bueno, gente, quiero dejar por aquí. Yo tengo a veces algunos comentarios, no veo el tiempo, pero no quiero extenderme mucho. Pero quería decir eso, que las cosas no solamente pasan en la capital. Hoy las tenemos aquí, en nuestro pueblo, y tenemos problemas, ¿sí? Tarea para el intendente. Tarea para el intendente y la capacidad que tenga de poder reflotar este pueblito, de poder traer la industria, de traer la mano de obra. Desafío grande, desafío grande. Pasaron 20 años y la chatura se nota. Vamos a ver la habilidad del hombre para gobernar y de su equipo. Gente, abrazo grande. Nos encontramos la semana que viene. Que descansen y disfruten del sol que ya apareció. Somos muchos más, sin que esto cambie ni un poco la realidad. Somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. La sin saber a dónde va, jugando entre razón y locura. Todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Podemos más. Parece que ellos sí ganaron al final. Perdí el talento y ya no puedo transformar. Razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Pujando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. En mi generación, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. En mi generación, en mi generación. Tabaré Leighton, sugerencia de nuestro amigo Jesús. Un poquito más. Ahí va. Buenísimo, Leandro, que arranca con su pronóstico del tiempo. Nos cuenta de la chacra, nos cuenta de los animales, nos cuenta de la pradera. Qué bueno. Sin que esto cambie ni un poco la realidad. Y esto, por supuesto, que nos cambia la realidad, nos amplía el escenario. Somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. La gente crece sin saber a dónde va. Buenísimo, Tabaré Leighton poniéndole letra y música a mi generación. Todos estamos saciados de resignación. Y en esto de no resignarse tiene que ver con buscar los ámbitos de encuentro, los ámbitos, las balsas que nos lleven a buenos puertos. Y le mandamos un saludo inevitable, así deseable, a la barra del salón La Alegría, que nos reunimos el otro día, el miércoles de noche, frío, pero buenísimo, en esto de juntarse y pensar cómo transformar la realidad. No podemos más. Hoy por la tarde haremos lo mismo, nos reuniremos allá en la villa, en Ismael Cortinas, para plantear. Ya no puedo transformar. Algunos desafíos que cruzan, ¿verdad?, la comunidad con el vector de la cultura, con el vector de la educación, con el vector de la convivencia, ¿verdad? Esto que realmente nos alimenta día a día. Recuerdo una de las columnas donde Nacho planteaba estas cosas porque esencialmente somos gregarios, entonces hablamos, pensamos, escuchamos, compartimos, sentimos en grupo. Pujando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Bueno, y en esto de crecer como colectivo y escuchar, y escucharnos, y hablarnos. En mi generación. Le prestamos atención en la barra a este colectivo La Base, que con alguna pata en España y otra pata en América Latina, nos dan la nota. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Me encanta la música de la balsa. Decía que nos iban a tratar como terroristas. Y yo me pregunto quién es el terrorista, ¿no? Si una flotilla que navega con material humanitario, con civiles a bordo y con una misión de romper con un bloqueo criminal, o un Estado, una potencia colonial que ha asesinado a 63.000 personas en los últimos 2 años, que está utilizando el hambre como arma de guerra, que ha impuesto un bloqueo criminal del que hace 17 años, que lleva 70 años de ocupación, de apartheid y de limpieza étnica. Porque yo creo que está muy claro, Laura, quién es el terrorista. El pasado 25 de febrero, Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel, anunció en Bruselas el establecimiento de relaciones formales con partidos de extrema derecha europeos, entre ellos, por supuesto, Vox. No es casualidad que el constante incremento de la violencia extrema por parte de Israel y sus aliados occidentales sobre el territorio y los cuerpos de los palestinos y las palestinas se acompañe de una alianza cada vez más profunda con movimientos de extrema derecha europeos. Ambos espacios Los sionistas y los ultraderechistas europeos tienen una visión política compartida, la voluntad supremacista de la blanquitud, la islamofobia como elemento central y la búsqueda de legitimidad del ejercicio de la violencia por parte del opresor para mantener su poder colonial. El reconocimiento de un proyecto mutuo de racismo y violencia reaccionaria nos recuerda una de las principales problemáticas de la construcción de las mal llamadas democracias europeas, y es que la historia colonial está más presente de lo que las narrativas de todos los signos políticos muestran y reconocen. Autores como Aimé Césaire, ya en los años 50, avisaba de la conexión profunda entre los más recientes colapsos éticos en Europa y esa identidad colonial del proyecto europeo en su discurso contra el colonialismo, donde decía: valdría la pena estudiar clínicamente con detalle las formas de actuar de Hitler y del hitlerismo y revelarle al muy distinguido, muy humanista, muy cristiano burgués del siglo XX que lleva consigo un Hitler y que lo ignora, y que en el fondo lo que no le perdona Hitler no es el crimen en sí, sino el crimen contra el hombre blanco. Esa es la humillación del hombre blanco y haber aplicado en Europa procedimientos colonialistas que hasta ahora solo concernían a los árabes en Argelia, a los coolies de la India y a los negros de África. Este boomerang de violencia colonial expresada en el territorio europeo llega hasta nuestros días. Al igual que el sionismo, Vox es el doppelganger de la propia identidad europea. Es en este punto donde se explica el servicio que Vox hace al movimiento sionista y que se traduce en la utilización de los resortes represivos históricamente coloniales y racistas, en este caso en el Estado español, contra las personas palestinas y contra el movimiento de solidaridad con Palestina. No es un servicio a un Estado extranjero, es la búsqueda del apuntalamiento del proyecto común entre el sionismo y la extrema derecha. Sería muy interesante reflexionar críticamente sobre las implicaciones de la aplicación del término terrorismo a los espacios de censura que generan en nuestros entornos de alianzas y solidaridad política. El aprovechamiento del término terrorismo y todas las implicaciones político-culturales que se han construido alrededor del mismo como método de persecución y de silenciamiento a posiciones políticas no son nuevas en el Estado español. Existe una política de generación del miedo y de marginalización a partir del uso de un término vago y de naturaleza indefinida como este, sobre la cual no hay una respuesta lo suficientemente contundente por parte de la mayoría del espacio denominado progresista, ¿verdad? Si bien esta causa fue archivada, la causa de Vox, esto no debería ser óbice para limitar la reflexión sobre su admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo y del mensaje político que se quiso enviar con ello. Se puede ejercer y se ejercerá un estado de excepción contra las libertades políticas en las democracias liberales siempre que éstas pongan en riesgo el statu quo del orden colonial racista institucional y de la propia identidad sobre la que se construye un artefacto político llamado Europa. En este caso, la aplicación del marco de enaltecimiento del terrorismo hacia el movimiento de solidaridad con Palestina tiene dos implicaciones de una gravedad absoluta. Por un lado, el apuntalamiento jurídico de la narrativa política que defiende que el Estado de Israel es un Estado democrático y que, por lo tanto, todo desafío o ataque ante el propio sistema que representa la institucionalidad sionista es un desafío al orden democrático internacional. Y por otro lado, la falta de reconocimiento del marco internacional de derecho, que no solo se constituye en torno al marco de garantía de unas normas en el conflicto, sino también al reconocimiento del ejercicio de la agencia política, aunque sea lucha armada, por parte del pueblo ocupado, que tiene derecho a responder a la opresión del ocupante. Ambos elementos no solo apuntalan los marcos políticos desde los que una entidad ocupante como el Estado de Israel construye artificialmente su legitimidad y su práctica política, sino que son una prueba abierta para la profundización de la relación vertical entre el espacio político occidental y el del resto del globo. De esta manera, se establece una profunda relación de tutelaje en la que la agencia política de los pueblos oprimidos por el imperialismo y el colonialismo se queda supeditada a los del siglo del norte global, que son quienes dictaminan cuáles son las vías legítimas de expresión política independientemente del contexto de opresión y cuáles son las acciones o posiciones no aceptadas desde esta misma posición de poder. Ojo, Hablamos de democracias que nacieron siempre de la violencia armada. Tanto la represión ejercida en el Estado español y en otros territorios del denominado Norte Global contra los movimientos por la liberación de Palestina desde una perspectiva anticolonial, como las políticas ejecutadas por los diferentes gobiernos, han dejado la idea de democracia en un concepto vacío de significante y han mostrado las costuras sin suturar del propio sistema europeo. Bueno, esta maravilla tan lúcida la escribía hace unos meses Miriam Ojeda en El Salto. Hoy hablamos del derecho a defender Palestina, hablamos de la Global Sumut Flotilla y de los movimientos que apoyan a Palestina y están demostrando que las libertades en los países occidentales se cancelan cuando hay quien se atreve a dar la cara con acciones para defender los derechos humanos y el derecho internacional. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. Quiero saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti. Quiero que escribas cartas de nuevo, quiero que lleguen al vuelo. Hace tiempo que no sé nada de vos. Hace tiempo, tanto tiempo que ni me acuerdo. Querido amigo, te escribo en el tiempo, una botella en el mar. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. La verdadera solidaridad trasciende las fronteras y se construye con acciones, no solo con palabras. Nos vamos a quedar con esta frase de Allende para hablarles hoy precisamente de eso, de acciones. De las acciones internacionales en apoyo a Palestina y en repudio de Israel, que está multiplicándose en todo el mundo y que está siendo de plena actualidad. Una de ellas es la Global Sumut Flotilla, más de 350 tripulantes de 44 nacionalidades diferentes. Una treintena de barcos, nada menos, partieron de Barcelona el pasado fin de semana rumbo a Gaza. También se han unido hoy mismo barcos desde Túnez e Italia y la expedición continúa. Y eso por mar, porque por tierra también tenemos varias cosas sucediendo estos días. La misma tarde de ayer se consiguió la cancelación de la etapa de la Vuelta Ciclista gracias a las acciones de protesta que se sucedieron a lo largo del recorrido a su paso por Bilbao. El internacionalismo no es un gesto moral, el internacionalismo es una estrategia política. En Sudáfrica fue la campaña de boicot académico, cultural, deportivo y sobre todo económico, con embargos de armas, presión contra los bancos y las corporaciones del apartheid, la que ayudó al aislamiento del régimen sudafricano. En Vietnam, pues fueron las brigadas médicas cubanas, los movimientos estudiantiles en Europa, las huelgas, los sabotajes contra el envío de armas y las campañas de información y manifestaciones apoyando la victoria vietnamita, pues bueno, eso fue también una victoria del internacionalismo activo, que implica riesgos. Decía el analista palestino Taher Ali una reflexión interesante a la hora de plantear cómo abordar estos boicots. No se trata solo de no acudir a un festival organizado por el fondo buitre sionista KKE o no ir a la gira de Radiohead. Se trata de impedir que ese festival se celebre. Del mismo modo, no se trata de no poner la Vuelta Ciclista en la tele, sino de hacer saber a todos los colaboracionistas que se lucran de una forma u otra de que este evento suceda, que su tolerancia con el genocidio les va a salir a pagar. Pero vamos a entrar un poco más en detalle, como os he comentado, compañeros, primero por tierra y luego por mar. Lo que ocurrió ayer en la Vuelta Ciclista ha sido muy relevante. Miles de personas colapsaron el evento deportivo para denunciar la participación en la ronda ciclista del equipo Israel Premier Tech. Es una declaración de que la ocupación no tiene cabida entre los pueblos libres y que el deporte, al igual que el arte o que la cultura, no está aislado de la sangre de los niños en Gaza ni de los muros del apartheid en Cisjordania. A lo largo de las dos últimas semanas, las banderas palestinas han sido unánimes en todas las partes del recorrido de la ruta. En Figueras, por ejemplo, pudieron detenerla puntualmente. Pero ayer en Euskal Herria, además, consiguieron algo más, ¿no? Cuando los ciclistas estaban a 20 kilómetros de la meta, detuvieron la etapa a 3 kilómetros del punto fijado y la dejaron sin ganador. Vamos, que ayer ganó Palestina. El tabú sobre la presencia israelí se quiebra. Los representantes de los equipos, el sindicato de corredores y Unipublic, organizador de la ronda, debatían ayer sobre si no sería mejor que Israel saliera de la competición y algunos se han pronunciado públicamente sobre la pertinencia de expulsar a Israel Premier Tech de la Vuelta Ciclista a España. O sea, que los boicots funcionan. Israel se ha convertido en un invitado incómodo además de por lo obvio, también porque su presencia impide que estos eventos deportivos, musicales o culturales se celebren con normalidad. Y eso, lo de perder dinero a los capitalistas, les sienta fatal, pero fatal, sean o no sionistas. Que en este caso lo son. Sylvan Adams, el dueño del equipo israelí boicoteado en la Vuelta, es un conocido sionista. Fue él quien fundó el equipo ciclista israelí con apoyo gubernamental como parte de esa hasbara, de esa propaganda o poder suave israelí que durante décadas ha impuesto su presencia en espacios culturales o artísticos o mediáticos para normalizar su existencia, para legitimarse como un actor internacional amable. Ya saben que desde hace meses fuentes internas del gobierno de Israel muestran su preocupación por su imagen internacional, que según todas las encuestas pues está obviamente por los suelos, y además temen que sea irrecuperable, porque ya no hay Wonder Woman, ni Eurovisión, ni actor de Hollywood que pueda sostener esto. El caso es que el propio Sylvan Adams reconoció que fue Netanyahu quien puso el dinero para esta diplomacia ciclista, por llamarla de alguna manera. Aquí, la Vuelta a España pensó que, bueno, igual las protestas no iban a ser para tanto, o que incluso, como decía su director Javier Guillén, que bueno, pues si eran pacíficas y no molestaban mucho, pues las respetarían. Vean. Ha sucedido un acto de violencia. Cualquier reivindicación nos parece legítima siempre que se canalice por cauces pacíficos. Hoy no ha sido así. Cualquier causa, por muy justa que sea, cuando se reivindica con violencia, deja de ser una justa causa. Siempre que se canalice por causas o métodos pacíficos. Es curioso cómo la moralidad de la no violencia siempre sale a reducir por parte de quienes tienen la violencia de su lado, ¿verdad? Quiero saber cuándo vas a venir, quiero saber de ti. Quiero que escribas cartas de nuevo, quiero que llegue en el vuelo. Hace tiempo que no sé nada de vos. Hace tiempo, tanto tiempo que ni me acuerdo. Querido amigo, te escribo en el tiempo, una botella en el mar. Botella que con el viento alas le nacerán y llegan junto con el recuerdo. Y llegan con este sentimiento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Que cuanto más cerca, más lejos. Creía que lejos te podía seguir viendo, pero cada vez es más lejos. Es cierto, como este sentimiento. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a decir? Muy bien, avanzamos en la balsa en este caso. Por supuesto, Claudio Tadei, para el sur, el norte está muy lejos. Raúl desde... A ver... la COVID-2 por el 099-644-233 nos dice que este artículo de la base le recuerda aquello de tu enemigo te señala a tu enemigo. Muy bien, Raúl. Seguimos en la balsa con estos que son como las anclas que nos ayudan a entender el día a día, el paisaje. Mari nos comenta que estuvo en la reunión del barrio La Alegría, del salón del barrio, que le encantó y que el próximo miércoles también piensa ir. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Los nacionalistas Darwin Correa y José Luis Sánchez, expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, fueron formalizados por la justicia a partir de una denuncia penal presentada en marzo por ediles del Frente Amplio. Paralelamente, se libró un pedido de captura para el tercer imputado, el también expresidente blanco Alejandro Infante, quien fue declarado en rebeldía por faltar sin aviso a la audiencia de formalización realizada este miércoles en Maldonado. A pedido del fiscal Jorge Vaz, la jueza Gabriela Spiros formalizó la investigación sobre Correa como presunto autor de un delito continuado de fraude especialmente agravado en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público. Por los mismos delitos en calidad de coautor será enjuiciado Sánchez. Como medida cautelar se dispuso que ambos se presenten una vez por semana en la seccional policial más cercana a sus domicilios y se les retuvo los documentos de viaje durante 90 días. Para Spiros, Vaz fue claro, conciso y concreto para identificar cuál fue la participación de los imputados en los hechos investigados. Los hechos se ajustan a la figura delictiva que ha invocado la Fiscalía, dijo, antes de hacer lugar al pedido de formalización y aceptar las medidas cautelares propuestas por el fiscal. Los abogados Santiago Clavijo y Álvaro Garcés, defensores de Correa, y Fernando Posada, defensor de Sánchez, apelarán la decisión. Más de 1.300.000 pesos terminaron en el bolsillo de Sánchez. Vaz indicó que, como ordenadores primarios de gastos de la Junta Departamental, Correa e Infante contrataron a un proveedor ficticio y pagaron facturas por un total de 1.400.000 pesos que, en su mayor parte, terminaron en el bolsillo de Sánchez. La investigación fiscal determinó que Ramón Sosa, el titular de la empresa homónima, presuntamente contratada para obras de mantenimiento edilicio, nunca trabajó para la Junta Departamental, sino que le prestó las facturas a Sánchez, a quien conoce porque ambos viven en San Carlos y tienen servicios en una playa. Los pagos eran depositados en una cuenta a nombre del hijo del imputado, Facundo Sánchez, quien luego transfería el dinero a su padre. La Fiscalía entiende que por esta vía, el ex edil recibió poco más de 1.300.000 pesos. Facundo declaró al fiscal que luego de un problema familiar, confrontó a su padre por los depósitos y transferencias y que él le confesó que era una maniobra por la cual se presentaban facturas por servicios que no se hacían. Mediante el levantamiento del secreto bancario de José Luis Sánchez y a través de la aplicación del Brow que Facundo facilitó a la Fiscalía, se pudo acreditar el relato. Además, la Junta Departamental brindó información de todas las transferencias. Así, la Fiscalía determinó que durante su presidencia, 2022-2023, Correa dio la conformidad por obras y autorizó el pago de 8 facturas a nombre de la empresa unipersonal Ramón Sosa por un total de 1.191.913 pesos. Las facturas correspondían a servicios de instalación y reparación de luminarias, arreglos en la fachada exterior del edificio y en la bancada del Partido Nacional y reparación de pluviales y desagües, cuya realización no recordó ninguno de los funcionarios administrativos citados por Vaz durante su investigación. Según el fiscal, Correa declaró que no hizo llamado público para contratar a Sosa porque la Dirección Financiero Contable de la Junta le dijeron que no era necesario. También alegó que la empresa fue propuesta por Sánchez y que las obras sí se realizaron porque él las supervisó en base a su conocimiento técnico como inmobiliario y a su condición de padre de familia. Vaz encontró que también Infante había aprobado facturas mediante este mecanismo durante su presidencia 2023-2024. El fiscal contó que al ir a declarar, el imputado presentó un audio en el que Sánchez le pedía agilizar una factura por 168.000 pesos a favor de la empresa de Sosa. De acuerdo a la documentación relevada, la Fiscalía determinó que Infante también aprobó una factura de 115.400 pesos correspondiente a hidrolavado de fachadas que fue abonada mediante un cheque al señor Javier Gutiérrez, que había realizado la obra. Gutiérrez explicó al fiscal que él le pidió ese trabajo a Infante porque estaba desempleado y que, para pagarle el servicio, el entonces presidente de la Junta usó una factura de la empresa Ramón Sosa. Irregularidades administrativas, campo fértil, para pergeñar la maniobra. El fiscal remarcó que no existe otra documentación respecto a las obras realizadas, ni expedientes, ni resoluciones, ni ningún tipo de constancia administrativa. Señaló que los expresidentes estaban obligados por la normativa a asentar por escrito la motivación de las frecuentes contrataciones públicas en régimen de compra directa. También consideró que fraccionaron los gastos de manera irregular para no superar el monto que les obligaba a llamar a una licitación abreviada para las contrataciones. Todas las irregularidades, además de tener consecuencias civiles y administrativas, fueron determinantes para proceder con engaño en la contratación pública, dijo Vaz. Correa y Sánchez montaron una operativa para engañar a la Junta Departamental. Sánchez consiguió las facturas, las llenaron a Piacere, Correa aprobó el gasto sin documentación de ningún tipo y el dinero quedó en el bolsillo de Sánchez, resumió el fiscal, para quien se trata de hechos delictivos que encuadran en el concepto de corrupción, fraude y falsificación ideológica por funcionario público. Los abogados de los imputados alegaron que los actos de los expresidentes no merecen reproche legal y que, en todo caso, el asunto debería sustanciarse en el ámbito procesal administrativo. Para defender la probidad de sus patrocinados, se basaron mayormente en un informe contratado por la Junta Departamental al catedrático Augusto Durán Martínez, quien cobró $18,000 por el servicio. Sin embargo, Vaz citó diferentes estudios del abogado que contradicen lo que afirmó en el análisis contratado por la Junta Departamental. La defensa se toma de una consulta paga a Durán Martínez para decir que no hay irregularidades administrativas, con lo cual estamos en desacuerdo, pero no es el punto neurálgico del caso. Las irregularidades administrativas de todo tipo y calibre fueron el campo fértil para pergeñar la maniobra, sentenció el fiscal. Mostrador, Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Yeah. Ahí está, estábamos esperando que Pitufo Lombardo arrancara. Bueno, ordenadores de gastos de la Junta. Barrio Sur. Red delictiva, reconocidos mediáticos, abogados haciendo informes de inocencia. Ensayar los tablados, los burguitos. Y la justicia que esquiva todas estas situaciones de poder para tic, detectar el robo de dineros públicos hechos por políticos profesionales. En todos los casos, ¿verdad? Qué bueno que esté la comunidad cerca de la jugada para mirar. Y sobre todo para analizar dónde pone la confianza, ¿verdad? Que de eso se trata la representación, la confianza. Ya se va el camión. Y así, a puro rock and roll, y mirando cómo llegan los mensajes de amigos y de amigas, de navegantes, de tripulantes, qué buenísimo. Nos vamos a otro rincón divino de la balsa, como es el rincón de Mario. Calma, estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Existen sentimientos, objetos, situaciones que no son comunes, pero que de tan cercano se vuelven invisibles y aunque dicen, permanecen en silencio. Rubén Olivera. Buenos días. Hoy situaciones que no son comunes, algo femenino y muy valorado por mí. Hoy es algo descabellado y de sorpresas como se da acá, arriba de la balsa, algo descabellado casi siempre. El jueves 20 de marzo de 2025 se presentó el libro Historias Descabelladas, un trabajo compuesto por 40 relatos donde mujeres pertenecientes a diferentes generaciones nos traen recuerdos, nos asombran, nos emocionan, al decir de la compiladora Cristina Lampariello. Algunas participantes a modo de datos: Adriana Rodríguez, Agostina Mucio, Alfonsina Besonar, Alicia Cuello, Ana Cuesta, Ana Falco, de acá, Cielo Pedemonte. La memoria se pasea por la infancia, Historias Descabelladas, es un proyecto que reúne 40 relatos de mujeres con el cabello como motivo y puerta de entrada a historias de vida, a testimonios de la vida social de la época, desde perspectivas femeninas que realzan y reconstruyen la propia intimidad. Cada una de las historias te va llevando a diferentes tiempos y lugares y se hilvana, a veces de manera explícita y otras no tanto, con tu propia historia. El presente de cada relato teje de una manera intuitiva, femenina, casi mágica, las historias que se ven y se sienten detrás, latentes en cada una de las narradoras. Los retazos de vidas, incluyendo sus sueños y deseos, forman una manta colorida que se balancea con la brisa y resplandece al sol. ¿Qué hay detrás de la decisión de las mujeres de llevar el cabello de tal o cual forma? ¿Cómo nos hemos relacionado con el cabello a lo largo de nuestra vida? En 40 relatos, mujeres pertenecientes a diferentes generaciones nos traen recuerdos, nos asombran, nos emocionan, nos reconocemos o nos diferenciamos en ellas. Detrás de cada mechón de pelo hay una pequeña gran historia asociada que llama a nuestros recuerdos y nos invita a entrar en un túnel del tiempo. Mitos, costumbres, mandatos sociales y familiares, modas, entre otras determinaciones, nos van condicionando de alguna manera a relacionarnos con nuestro cabello. Y él sigue creciendo, cambiando su color y su textura a medida que pasan los años. La importancia del cabello en la vida de las mujeres no se basa únicamente en una cuestión estética, sino que alberga connotaciones muy profundas y personales. En historias descabelladas hay una postura de identidad y también una construcción de imagen que no siempre es libremente elegida o sentida. Pensar profundamente en nuestro vínculo con nuestro cabello a través de las reflexiones que nos surjan luego de leer estos relatos nos llevará a conocernos un poco más, a poder desconstruir formatos y conceptos que ya no nos identifican. Entre cabelleras lacias y enruladas, llovida o inflada, las hay de muchas formas. Se va armando la trenza entre la naturaleza, lo que elegimos llamar decisiones, y lo que consideramos nuestros gustos o deseos. Unas historias en torno a los cabellos de ayer y de hoy que se desprenden de las narradoras y se hunden conectando la contemporaneidad con lo primigenio, al parecer con un pequeño gesto de disimulo. Hay tantas formas de concebir el cabello, el pelo como marco, las luchas con la moda, el pelo como portador de estados anímicos, disgustos, llantos y alegrías, cambios, transformaciones, como un amor imposible o como una manta de caricias, el pelo con la vida propia, la cabellera como obra de arte, donde puede habitar la locura e incluso la poesía, renacer después de un corte como el pelo nuevo. Las imágenes, los olores y las texturas, las sensaciones, el pelo suelto o amarrado nos muestran cómo nos llegan y se nos instalan los usos y costumbres, cómo aprendemos las normas sociales y las repetimos y cómo, más rápido o más despacio, por caminos escabrosos, casi nunca llanos, las mujeres vamos andando hacia la libertad. Historias que nos muestran la convivencia y el diálogo en distintas épocas y a través de diferentes generaciones, abuelas, tías, madres, hermanas, hijas. Las mujeres y la relación con su cuerpo nos llevan a reparar en detalles de la vida privada o íntima para contar historias. Las normas sociales como marcas en el cuerpo a través del cabello, pero también a través de él se manifiesta la rebeldía. Aquí se desenvuelven historias, miradas de mujeres sobre sus múltiples experiencias y relaciones con la familia, las enfermedades, los accidentes, los viajes, el exilio, los cambios y las transformaciones impuestas o voluntarias. Todos esos universos multicolores que se suelen agrupar dentro de los estudios de la vida privada, lo que a su vez el devenir de la cultura nos ha demostrado que es crucial para la existencia de la vida pública. Las historias y sus entramados compartidas nos pone en un momento privilegiado en el cambio de las mujeres hacia la libertad. La búsqueda de la belleza y la inminencia de la fuerza vital que late en las historias descabelladas, el cabello en diferentes culturas simboliza la energía y pertenece al elemento fuego. Se despliegan y subrayan al oír las voces de sus propias autoras. Al escucharlas, la experiencia se amplifica y se torna más diversa en el juego de las acciones, los pensamientos y las emociones. A continuación, el texto de Cielo Pedemonte, El Arrase. Año 1995, decidí postularme para ingresar a la Escuela Nacional de Policía. Éramos unos 200 jóvenes. Nos informan que habían quedado seleccionados 50 postulantes y entre ellos 5, 5 éramos mujeres. Comenzaron los aprontes para el ingreso y llegó la época de pasar por el sector de peluquería. Nos hicieron formar una fila. Mujeres y hombres fuimos pasando de uno por vez. La misma máquina de cortar pelo se usó para unos y otras. No hicieron ninguna distinción en los cortes de pelo. Pienso que en esa época la formación policial tenía similitudes con la formación militar. Para las mujeres fue una cuestión de demostrar fortaleza en la decisión de la profesión que habíamos elegido. Una de las pruebas era cortarnos el pelo como si fuéramos un varón. Puestos todos en una fila, uniformados, no se distinguía nuestra presencia femenina. En lo personal, no recuerdo que este suceso me causase un shock brutal, porque iba preparada, ya que mi padre había sido policía y estaba al tanto de todo esto. Tenía el pelo largo, hasta la cintura, y un tiempo antes de ingresar me lo había ido cortando de a poco, para que el cambio no me resultara tan brutal. Recuerdo que una chica abandonó, no soportó ver al peluquero con la máquina para cortar el pelo, y ese día decidió irse. Hoy, con la mirada desde lejos, definitivamente creo que no hubiera sido necesario. En la actualidad no tienen esa práctica con las mujeres, llevan su pelo recogido, que puede ser un moño o una trenza, y la elección de una profesión o la vocación que uno lleva seguramente no está en nada vinculada a trastocar esa identidad que las mujeres nos da el pelo. Relato de Cielo Pedemonte en el libro Historias Descabelladas. Un trabajo, reitero, de 40 relatos donde mujeres pertenecientes a diferentes generaciones cuentan cosas. Está en las redes, les viene al pelo si les gusta leer más. Ahí está. Buena lectura entonces. Chau viernes. Gracias y salud. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Por supuesto, allí nos encontrarán en el país de la libertad. En el país de la libertad, de la libertad. José Luis nos escribe desde la reunión y nos dice cómo va a terminar la columna diciendo les viene al pelo. No puede ser. Y a continuación, por supuesto, una carcajada de alegría por compartir, ¿verdad? Eso es un poco la gracia de la balsa. Como llueve, el día pasa lento, transcurre primavera y el frío vuelve a hacerse sentir. El viento lleva un cierto sentido este. Es este sentido el que llega a moverme a mí, a moverme a mí. Y escucho Pink Floyd y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar que ahoga de a poco. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan. Afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Con cielo todo gris de la Triple Nelson. Muy leve, sin sal. Ese es Emiliano Brasiari de No te va a gustar. Tu voz, y sin pensarlo me escapo un poco. Y eso somos todos nosotros. La vida es como el mar, te ahoga de a poco. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve de llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor. Que gotean, el pasto no se enoja, la tierra que la toma como sin poderse saciar. El día que se aleja, lleno de tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad. La soledad, la soledad. con la costa en la mirada. Pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve, ver llover. Buenísimo, el cielo todo gris, también da para leer con cuidado, escuchar con cuidado las letras. Y bueno, va en clave de invitaciones hoy. Hoy es un día de ir a bailar milongas al Club Independiente con los cestos artísticos. Mirando cómo llueve. Fin de semana, ya lo dijo Ricardo, Cerro Colorado y la Cespo. El viento lleva un cierto sentido este, y es este sentido. Seguramente días de frío. Bueno, si están por San José, acompañar a Carlos en su... Escucho Pink Floyd. Ordenación en su paso adelante. Música por aquí, por allá, arte por aquí, por allá, excusas para encontrarse, para disfrutar juntos. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan, afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Y los desafíos por delante, a caminarlos despacio y caminarlos. Sin sal. Y escucho tu voz. Si van para Buenos Aires, tenemos elecciones provinciales. La vida es como el mar. Con la violencia en la mirada, ¿verdad? Pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve, ver llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor disminuido. Ahora sí, llegamos a destino. La toma como sin poderse saciar. Que se aleja lleno de tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad. El viento nunca para de llevarse la soledad, pero mira. Es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando llueve, ver llover. Muy bien, hasta aquí, queridas y queridos, la balsa del día de hoy. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Es raro, pero me gusta la lluvia y me cuando llueve, ver llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor. Es raro, pero me gusta la lluvia. El cielo todo gris, como una foto sin color. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Me encanta la música de la balsa.